por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sun Detsai, borrador para un diccionario de las amantes. Mejor que se vayan callando. Llevo todo el día tratando de subir acá por sus hermanos putos y sus hermanas tortas presas. Me escriben todas las forras semanas pidiendo ayuda de ustedes y ustedes no hacen un carajo por ellos. ¿Alguna vez les cagaron a palos y violaron en la cárcel? Piénsenlo. ¿Les han cagado a palos y violado y después tienen que gastar la mayoría del dinero que tienen en la cárcel en su propia celda o en intentar hacerse el cambio de sexo? Las mujeres intentan luchar por esos cambios de sexo o convertirse en mujeres dentro de la liberación de la mujer. Y escriben a Star, no a un grupo de mujeres. No escriben a mujeres. No escriben a hombres. Escriben a Star porque estamos intentando hacer algo por ellas. Yo he estado en la cárcel. Me han violado y pegado muchísimas veces. Todas hombres, hombres heterosexuales, que no pertenecen a ningún centro de acogida para putos. ¿Pero ustedes hacen algo por ellas? No. Me dicen que esconda el rabo entre las piernas. No voy a aguantar más esta mierda. Me han cagado a palos. Me han roto la nariz. Me han tirado al calabozo. He perdido mi trabajo. He perdido mi departamento. Todo por la liberación homosexual. ¿Y ustedes me tratan así? ¿Qué mierda les pasa? Piénsenlo. Yo no creo en una revolución, pero ustedes sí. Creo en el poder de los putos. Creo en nosotras conquistando derechos, o si no, no estaría acá. Eso es todo lo que les quería decir. Si quieren saber algo sobre la gente que hay en la cárcel, y no se olviden de Bambi Lamour, Andorra Marx, Kenny Messner y otros putos que están en la cárcel, vengan a vernos a la Casa Star, en la calle 12, el calle 12 640 este, entre el B y el C, número 14. Gente que está intentando hacer algo por todas nosotras, y no hombres y mujeres que pertenecen a un club blanco y de clase media. Ahí es donde encajan ustedes. Revolución ahora, dame una G, dame una A, dame una I, dame una P, dame una O, dame una W, dame una E, dame una R. Gay power, más alto, poder a los putos. Mejor que se callen. El discurso de Silvia Rivera en el mitin por el Día de la Liberación de 1973. Aire de Polésbica. Bienvenida. Bienvenidis. Estamos en vivo, pero no en directo. En vivo, pero no en directo desde ese portal que tenemos a veces de Polésbica, que en el que, bueno, tenemos cosas que hacer. Tiempo lesbiano, son así. Sí. Es así. No estamos hoy, porque hoy estamos en... O sea, no estamos en directo porque estamos en la marcha en Buenos Aires contra los feminicidios, la cuarta marcha. Sí. Asesinan a una persona trans otra vez y cada 96 horas en Argentina, así que... Bueno. Vamos a estar prendiendo fuego todo, marchando. Sí. Por eso gritamos. Ya lo hicimos. Ah, el es verdad. No, bueno, es lo de los tiempos lésbicos y los tiempos de 420. Una lesbiana que fuma mucho porro. Sí, ese es el tema. Quemando todo. Y para cuando este programa salga, ya vamos a saber qué pasó con la sentencia en la causa de Marian Gómez. Es verdad, hay una comitiva de Polésbica que va para. ¿Qué fue? Bueno, eso sí, perdón. Bueno, por suerte estás acá ayudándome. Yo no tengo la temporalidad. Yo miré mucho Harry Potter y con lo del giratiempo, esa peli la vi varias veces para entender los viajes en el tiempo. Y bueno, acá estamos. Tendría que mirarla, por eso, gracias, porque somos un equipo bárbaro. Sí. Ay, sí, yo estoy mentalizándome en que hoy es viernes. Bueno, este programa sale grabado, entonces no sabemos qué pasó con la sentencia porque lo estamos grabando el jueves, pero sí. Seguro hablamos el próximo. Si condenaron a Marian, vamos a quemar todo. Sí, ahí se va a pudrir fuerte. Collage. Iba a decir algo. Collage, programa Collage. Programa Collage. Hoy van a escuchar las entrevistas más estelares de Polésbica. Y también tenemos que decir que hoy a la noche, a las 0 horas, es la fiesta de Espacio Cui, que tenemos que publicitar también. Exacto, bueno, ya la semana pasada estuvo gente del Espacio Queer acá siendo entrevistada y sabemos que, bueno, este viernes es la fiesta en Guajira. Sí. Y pueden conseguir las entradas ahí en el espacio, en el Cine Select. anticipadas, ahí 180 están, y obviamente ver las pelis que hay, que son increíbles. También las entradas va a haber en Puerta. También en Puerta. También en Puerta. Si te colgás. Pero igual vayan al Select a ver las películas porque es zarpado, es todo gratuito, es un espacio hermoso para estar ahí, tirarse, mirar pelis, volver a tirarse, volver a mirar pelis. Sí, es muy lindo, es verdad. Exacto. Porque nosotras el otro día nos llevamos un vinito, una picadita, nos hicimos viendo una peli y estuvimos, ¿no? Sí. La pasamos bien. Como en casa, está como en casa. Nos piden también de Espacio Queer que difundamos los talleres, que hay un taller de autodefensa feminista que va a estar dado en el Centro de Arte a las 16 horas del sábado. Sí, en el Centro de Artes de la UNLP, que está ahí en 48, 6 y 7, donde antes estaba Humanidades. Sí, es verdad. Bueno, igual si entran a Espacio Queer van a tener toda la info. De sí, en el Instagram de Espacio Queer está todo, pero bueno, ese taller... Como el espacio es grande, en realidad hay que hacer una preinscripción al mail de Espacio Queer, pero pueden igual llegarse, nos dijeron, y hacer el taller. Sí. Aparentemente hay lugar, y hay otro que se llama Ellas, Nosotras, Todas, Creaciones Colectivas por y para partir de Femenidades. Así que ese también a las 19.30 horas, esa info la juntan ahí toda en Espacio Queer. Vos contanos, ¿hay una peli, algo o no? ¿Lo puedan ver? ¿Fuiste? Fuimos a ver Fabiana, que es muy hermosa esa peli, sí, es de una chabona trans de Brasil, que es camionera, transviana. Sí, transviana. Y es muy hermosa esa, no sé, nosotras la flasheamos, sí, en la hermosura de ese viaje con Fabiana. Sí. Estuvimos viajando, fuimos total. Viajadas y estuvimos viajando, re lindo, armamos total. Ahí, esa peli fue la peli del picnic, o sea que la pasamos re bien. No tenías data que se podía... Te dejan hacer todo, tenés que pasar encanutada del seguridad, claro, que está abajo en el Dardo Rocha, pero el Espacio Queer no pasa nada. Obvio. Y mañana sábado en Espacio Queer es la entrega de premios, hay una competencia de cortos, a las 17.30 está un corto donde está nuestra amiga Alepa. Sí, es verdad. No se lo pierdan. La voz del radioteatro. Sí, total, la bombón. Y después hay competencia de cortos a las 6, pelis a las 7... Después, bueno, está esta actividad que vos comentabas de Ellas, Nosotras, Todas. Todo esto en el Select. Sí. Y después es la entrega de premios. Y el domingo, otras pelis. Y a la noche se pasa de vuelta a la película ganadora, a las 22. Y ahí se descorcha todo. Ahí después fiesta. ¿Y no, qué más tenemos el sábado? El sábado es el Art the Closet, 50 años de la revuelta de Stonewall. Estamos, ahí sí vamos a quemar todo, ahí 50 sí. Fuegos, 50 arde fuegos. Todo. Sí, puedes llevar muchas cosas para allá. Me encanta, closet. Arde Closet. Estamos todas haciendo fueguitos, sí, nuestros fueguitos, cada cual va a llevar el fueguito. Yo lo primero que voy a quemar es la familia, eso sí, ya lo tengo claro. Sí, total. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Hoy más y siempre. Que nunca, pero siempre. Sí, bueno, entonces total. Vamos a en cada familia hay un abusador, sépanlo. Sí, uno como mínimo. Como pero mínimo, bueno, arrancando sí. De ahí para hacer... Buena onda, ponerle pilas. Sí, muerte a la familia, fuego a la familia, total. Basta, yo voy a decir esto, responsabilizo de todos mis males a la familia, 100%. Todo lo que me pasa mal es responsabilidad de la familia, todo, absolutamente. Así que bueno, que se hagan cargo. Sí, o paquis, también... cis, heterosexuales, si tu familia fue piola, igual radio. Seguro te cuartó un montón de posibilidades. Por piola también te cabe el cerebro, listo. Total. O sea, la ligan siempre, lo lamento. Sí. Es el sábado, entonces, en 8:61. Claro, ahí en la placita de la Noche de los Lápices es el Art the Closet. Y después tenemos la fiesta ya juntando plata para el encontrolazo. Sí, no, estamos súper organizadas a un nivel... La fiesta de descontrolazo en Cósmico. También. Eso tiene una entradita porque hay que juntar platita para la fiesta mostri que vamos a hacer en el encuentro pluri. En el encuentro pluri, en el encontrolazo plurinacional. En el encontrolazo. Toda la mostridad va a estar haciendo actividades paralelas y para eso obviamente necesitamos lana para alquilar el sonido, entonces vayan a la fiesta, obvio. Colaboren. Nadie se va a quedar afuera de la fiesta, pero es importante que colaboremos con un billetito, una movida así para poder enfiestarnos después, porque la fiesta, más fiesta y claro. Sigue la fiesta. Claro. Son prefiestas para el... Claro. Para el fiestón, y ese fiestón, imaginen que no tengamos sonido, sería un bajón. No, lo tenemos que garantizar entre todos. Si nos queremos enfiestar, bueno, vamos a ponerle pila. Claro. Así que para eso les esperamos a todos. Bueno, así que nos vemos a las 5:30 para ver el corto de Alepa. Fíjense ahí en Espacio Queer bien la ubicación. Sí. Después nos vemos en Art the Closet en la placita de la Noche de los Lápices y después nos vemos en Cósmico para la fiesta de descontrolazo. Las lesbianas, ¿cómo gestionamos agenda? El domingo agenda? Morimos. Sí, el domingo descansamos, hacemos la plancha o no. Veremos. Veremos. Así que bueno. ¿Qué pasa ahí la semana que viene? Puede ser. Seguro que en este momento nuestra operadora nos tiene preparado un tema, así que sí. Yo intuyo eso. ¿No vamos a escuchar un tema? Seguramente. Con un DJ set sorpresa. Y siempre la vida llena de sorpresas. Bueno, y quédense a escuchar las mejores entrevistas de Polésbica. Y en algún momento va a venir el capítulo sexto del, o quinto, no sé, estoy perdida, del maravilloso radioteatro que tenemos. Así que también quédense a escuchar eso. Nos vemos. Hicieron lo que pudieron, aunque no me haya gustado. Eso es lo que ahora sostengo. Aquí entre la ceniza me sostengo. Yo no sé si me he curado. Quiero dejar todo claro. Fue mi culpa por haberte buscado pa' decirte cosas que no van a ningún lado. Es que a veces soy puro impulso, veo cosas para romper. No me excuso, quiero cambiar la palabra de lugar, quemar, atravesar el tiempo sin artimaña. Girar ciertas cosas, dejar de mirarlas. No entiendo a nadie cuando explico, siempre me complico. Todo fluye y se va, por fuera no debería. Pero sé que me desespera, yo no guardo el viento. Cuando pierdo la vida, es mejor que te grita. Que liberen la conquista, que el cuerpo me despista. No existe la pelea y no hay más resistencia. No te mires al espejo, no vas a encontrar decencia. No hay mentira más valiosa que la que cuida la esencia. No te fíes de mi lucha porque no te representa. Ha corrido el agua sucia, se ha llevado la inocencia. Se complica más la cosa, esta sí es alta secuencia. Se acabaron las flores. Humillada como siempre, vuelve de la noche siempre, gata con el agua enfrente. Ya no queda nadie acá, si te lo perdiste, ya está. Ahora que fumaste, flasha, siempre te lo dije, yo no te convengo. Ahora que llegaste, baja, quieres acostarte, pasa. Yo tengo la llave, entra, ya no sé lo que quiero, lo dejo a tu criterio. Quiero rescatarte una vez al fin, basta, ya no llores, no estés así. Yo sé tu pena y sé que es una mierda, ponerte la careta y decir que es vivir. Hagamos un código para poner la misma bomba en el mismo lugar. Boom. Se acabaron las flores. El cansado llegó. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. Bueno, hola. Hola. Yo soy Fer. Y nada, estamos acá con Lucas, activista, investigador. Sí, trans, bisexual. Y nada, queremos charlar un poco sobre una cuestión que venimos también charlando. Polésbica. Polésbica. Y es polésbica, que no es polésbico. Y es esta cuestión de, no, el cisexismo, uh-huh. El sí. Hacerse y no hacerse cargo. Sí. Y un montón de cosas más, ¿no? Sí.

Fue una masacre que pasó en los Estados Unidos, un poquito para ir diciendo. Y de ahí salimos a militar la realidad que necesitamos, que nos reconozcan como personas que somos. Nada, disfrutando. Vuelvo a repetir lo del Nerd del Closer a las 5 de la tarde, el sábado, en la plazoleta de frente de Pura Vida. Así que estaremos ahí, todos los monstruos, haciendo quilombo. yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda, que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el bar. En esta emisión, Plástico Cruel, de José Esbarra. Bombón. Desde cualquier ángulo que la enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Me quedó ardiendo el culo toda la semana. Cuarta parte. En algún punto entre el miedo y el sexo está la pasión. Janet Winterson. ¿Con quién te acostaste antes de mí? Bueno, mira, no quiero ir la tipo de campeón del orgasmo, pero la verdad no me puedo acordar de todas. ¿La anterior a mí quién fue? Y creo que fue la hija de un tipo para el que hice un trabajo. ¿Vos trabajando? Es como una manera de decir, qué sé yo. ¿Cuándo fue? Hace unos días. Ah, ¿es bonita? Re. ¿Te encamaste más de una vez con ella? No, una sola. Ay, contame cómo fue. Socialmente deleznable, la verdad. Moralmente imperdonable, tipo, podría ir preso. Y físicamente fue electrizante. Ay, contame algo más concreto, no entiendo. Ni el alma más monástica se resiste a los detalles sórdidos, ¿no? No me interesan los detalles sórdidos. Solo me gustaría imaginarte con otra mujer y tu descripción no me revela nada. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Fue de día o de noche? A la mañana fue. No puedo imaginarte despierto por la mañana ni siquiera para echarte un polvo. Es que me había quedado dormido en la casa de un amigo. La mujer nos obligó a levantarnos temprano y nos sacó a patadas para ir a no sé dónde. ¿Fue en la habitación de ella o en la tuya? No, fue en el baño. Yo salía de la ducha con una toalla en la cintura y justo ella entró y bueno. ¿Qué se dijeron? No hablamos, me miró el bulto que se me formaba abajo de la toalla y yo le miré las tetas y bueno. ¿Las tiene grandes? No, tiene unas tetitas re chiquititas y puras, las más puras que probé en mi vida. ¿Y cómo empezó? Yo descorrí la toalla, le mostré la pija que se movía sin mi consentimiento y al mismo tiempo dejé mi vista clavada en sus tetitas tratando de, viste, parecerme como un look así tipo San Francisco de Asís hablando con dos palomas. ¿Y entonces...? Ella se quedó hipnotizada por la curiosidad. Mi pija cabeceaba de un lado hacia el otro. No, fue una pausa excitante a morir. Me acerqué, tipo, di un paso para no asustarla y le dije, agárralo. ¿Y ella qué hizo? Lo agarró de una manera súper inexperta. ¿Y era virgen? No sé, viste que eso nunca se sabe, pero supongo que sí, que sigue siéndolo. ¿No la penetraste? Ay, no sabes que no le entraba. Y abajo nos estaban esperando con el desayuno. ¿Qué fue lo que hicieron? Le expliqué cómo hacerme la paja y cómo chupármela sin morderme. Ay, ¿era una boluda? Yo no diría eso. ¿Sabes qué? Aprendió con una facilidad. Después se la metí entre las piernas. Eso le encantó. Cabalgó como si estuviera montada sobre un caballo caliente. Fue, pero, una electricidad increíble. Así como lo contaste, no le encuentro nada de particular. Decís eso porque no la conoces. Hola, ma. Soy Linda. Hola, hija. ¿Dónde estás? ¿Con quién y qué cosa rara estás haciendo, darling? Estoy en la cueva de Axel y no estamos haciendo nada raro. Estamos escribiendo un libro. ¿Y eso te parece normal? ¿Qué escriben? Nada en especial. Contamos las cosas que vivimos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos con un grupo del Boogie Bar que hacen intercambio sexual comunitario. Seguramente esta semana vas a tener alguna infección de negros y de pobres. Ay, tu deducción es correcta. Tengo el pubi lleno de bichitos que pican. Ya mismo vas a ir al médico de la familia, Linda. No es necesario. Una travesti amiga de alguien nos trajo una pomada. ¿Cuál es el apellido de ese médico? No dije médico, ma. Dije una travesti. Y se llama Bombón. Últimamente solo escucho apellidos extrañísimos. ¿El doctor Bombón, que es experto en este tema? Sí. Esa es precisamente su especialidad. ¿Vendrás a cenar, amor? Un día de estos, supongo. Solo espero que la cultura aún siga en buenas manos y que jamás publiquen ese libro. No te bañes. ¿Qué decís? Dale, por favor, no te bañes. Ay, boludo, transpiré mucho. Ay, pero quiero secarte con mi lengua. Axel. El mundo interior no cuenta. Puedes ser la persona más fascinante del universo. Pero a la hora de amar, los hombres solo quieren apariencias. Reclaman los accidentes geográficos convencionales en la carne que desean. El mundo interior no cuenta. Pégame, linda. ¿Qué? Ay, dale, que te pares sobre mí y me pegues como si fuese un niño malo. Ay, estás loco, idiota. Vos tenés una parte muy enferma. Sí, obvio, por eso estás acá. Estoy acá por tu parte sana. Bueno, está bien, pero ahora mi parte enferma te pide que abras tus piernas sobre mí y me castigues. La Malco lloró toda la noche. Tuve que consolarla. Se quejó de un tipo que se acostó con ella toda una noche y después no tuvo la delicadeza de llamarla para encontrarse otro día. Los hombres se acuestan con la Malco solo cuando están muy borrachos o cuando no hay otra mujer al alcance de la noche. Algunos la llevan a la cama cada tanto para que siga regalándole cigarrillo. Hace 30 años que la Malco tiene las tetas caídas y un culo que no permite elogios, y sin embargo, se sorprende de que los hombres no quieran verla más después de haberla llevado a la cama. La naturaleza la agredió, pobrecita. Su figura es un envoltorio absurdo. En su cuerpo están condenados a fracaso perpetuo el deseo y la esperanza de ser amada alguna vez. Lloró toda la noche. Debía haberle dicho, sos bonita, en cualquier momento vas a encontrar un hombre que sepa amarte, un tipo que no le tenga miedo al amor. Pero no tuve el coraje suficiente. ¿Qué te pasa, plástico? Nada. ¿Pero te quejaste? Es que hoy no estoy para... ¿Pero qué, te hice mal? Sí, pero no importa. ¿Pero por qué no me lo dijiste cuando estábamos empezando? No quería arruinar tu placer. Pero si hago algo que no te gusta, mi placer se arruina igual aunque no me lo digas. Lunes. Axel me mira. Yo le sonrío y sigo escribiendo. Estamos en la cocina de mi departamento. Se enamoró de una puta de lujo, y eso le da un aire de seguridad. Me exaspera y me estremece. Axel sonríe, se siente cómodo. Escribo versos inconexos, cualquier cosa. Lo hago solamente para no tirarme al suelo a besarle los pies, tan jóvenes y tan sucios. Axel no sabe que su amistad es un elemento imprescindible para mi respiración. Sonríe. Le digo que en la heladera tiene cerveza. Vuelve con la lata de cerveza y se para a mi lado a leer lo que estoy escribiendo. Me paso la lengua por los labios y le miro el bulto. Sé que está leyendo lo que escribo. Entonces pongo en letras mayúsculas. Si no me toca pronto las tetas, moriré de amor. Martes. Sobreviví. La novia de Axel es una imbécil con dinero y un agujero entre las piernas. No puedo comprender que esos dos insignificantes detalles me hagan perder a Axel. Linda, ¿con quién vas a salir? Con la Malco. ¡Qué encanto! Dale mis saludos. ¿Quién es la Malco? Es una amiga nueva, no la conoces. Me parecía que ese apellido no lo había escuchado. ¿De qué origen es? Es un apodo, un amigo les pusieron así. ¿Que tiene algún significado? Sí, quiere decir la malcogida. Ay, qué buena síntesis. Algunas de mis amigas deberían llevar ese apodo, incluso yo. Me voy, ma. Decime, linda, ¿esa chica es de buena posición? Ay, no, mamá. ¿Pero por qué te importa eso? Que debe ser horrible de ser malco y pobre. Ay, chao, mamá. Linda, vos sabés que la Bombón está enamorada del Axel, ¿no? Sé que le gusta. Más que eso, está perdidamente enamorada. Ay, boluda, me sorprende muchísimo. ¿Qué te sorprende? ¿Que el Axel haya tenido una historia con la travesti? No, eso no. Ah, no te preocupes, el Axel te ama a vos. Yo no sabía que lo das travesti, no sé cómo decirlo. Yo creía que... ¿Qué crees que creía? Que eran pervertidas, nada más. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que también necesitaban amor. Ah, entiendo por qué te dicen plástico cruel. Desesperadamente quisiera ser mujer para que Axel no se vaya de mi lado. Bueno, se ha acabado. Se terminó Polesbica por hoy. Se terminó, pero con una sorpresa. Sabemos quién musicaliza. ¿Cuál es el DJ set de hoy entonces? El DJ de, el DJ set de hoy es colaborativo, pero son todas todes artistis de travestis, trans, no binarias, bien mostris divines que hacen música que me encanta. Ay, musicalización bien. Mostri. Musicalización mostri. Bueno, entonces nos despedimos, nos vemos mañana en Art de Closet, sí, y en la favor. Fiesta en Controlazo. 17:30 en Espacio Queer, de Caravana hasta 8:61, 50 años de Stonewall, y de ahí a Cósmico, Caravana, tenemos todo organizado. Lleven drogas. Lleven drogas lesbianas con agenda. Besitos. Chao, chi. A nigga knocked off. Ooh, bitch, you better. Ooh, bitch, you better. Ooh, bitch, you better. Fuck, I hate it, cause you should know better. I'm worried about mine. I showed up on time. Leave hoes shook inside. Ooh, bitch, you better. Ooh, bitch, you better. Ooh, bitch, you better. Fuck, I hate it, but you should know better. Clap, clap, when I sing, so I know that you feeling me. Oh, you can act this loud, show it, show it, show it. it, drop it, drop it, drop it, drop it. Work it, work it, work it, work it, work it, work it, work it. Drop it, drop it, drop it, drop it, drop it, drop it, drop it. Work it, work it, work it, work it. Every business day. Touchdown on the stage, and no bitch ain't come to play. Clap, clap when I sing, so I know that you feeling me. Just pump the beat, yeah, yeah. Just pump the beat, yeah, yeah. This shit gon' blow, this shit gon', this shit gon' blow, this shit gon', this shit gon' blow, yeah, yeah. This shit gon' blow, this shit gon' blow, this shit gon' blow, this shit gon' blow, this shit gon' blow. Ah, act like you ain't know. Get hit like a gun. Bitch, I'm the one. Ass weight heavy like a ton. They be throwing hella shade on my son. Bitch, I really came for the kiki. Lot of sugar in the tank, call me sweet tea. I be looking for the guys with the big meat. Know he wanna be me and my big beat. Bitch, how they came through serving. I'm so tight like a motherfucker virgin. Killing these hoes. Purging, boom, boom, cat, cat, cat. I'm splurging. Look at me, I'm so dope. If you can't take, then your ass gon' choke. In other words, bitch, gay. A bitch like me just drags. Been on the scene with a walk so mean. Been at the shit that the boys all fiend. Love down all the way. To my girls, run away. To the girls, run the globe. Nah, I ain't never gon' fold. I need you bitches. I am the boss, I don't need you bitches. Kicks, I said kicks was good. Been around the world, but I came from the hood. My attitude like, yo, I wish a bitch good. You should listen up so it's really understood. I don't play all day. Gotta tell niggas I'm swing my way. I can be what you want. A classy lady or a ratchet cunt. Pa' pasarla bien. Al que no le gusta que se tome el tren. Dame toda la azúcar, dame toda la miel. Toda la azúcar, dame toda la miel. Toda la azúcar, dame toda la miel. Dame toda la azúcar, dame toda la miel. Toda la azúcar, dame toda la miel. Y ahora embútesete, embútesete. Oh, embútesete, embútesete. Embútesete, embútesete. Oh, embútesete, embútesete. Embútesete. Embútesete, embútesete, embútesete, embútesete, oh, embútesete. TCT. Ah, hoy las cosas no son como ayer. Lo que estaba mal ahora está re bien. Quiero joder, quiero placer. Es el tiempo de putecer. Ah, hoy las cosas no son como ayer. Lo que estaba mal ahora está re bien. Quiero joder, quiero placer. Tiempo de putecer. Ah, ah, ah, ah. ¿Quién es quién? Nos vinimos pa' pasarla bien. Y al que no le gusta que se tome el tren. Dame toda la azúcar, dame toda la miel. Toda el azúcar, dame toda la miel. Toda el azúcar, dame toda la miel. Dame toda la azúcar, dame toda la miel. Toda el azúcar, dame toda la miel. Sí. Embútesete, embútesete, oh, embútesete. Embútesete, embútesete. Embútesete, oh, embútesete. Miro pa'l frente, miro pa'l costado. Baby, aleluya, embute ser sagrado. Han embutecido por todos lados. El embutecer es un concepto elevado. Look to the right, look, look to the left. Come on, amor, tienes que embutecer. Lo que digan ya fue. La evolución será embutecer. Sí, embútesete, embútesete, oh, embútesete. Thank you. Mexicano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato. Isso não vem do branco, pecando, me acora, Congo, agogô, meu banto, pra salsar as almas do meu bando. Procedo, identidade, afropop, é o niga da laje, nas favelas de caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais, africanie. Africano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato. Isso não vem do branco, pegando minha cora, Congo, agogô, meu banto, pra salsar as almas do meu bando. Procedo, identidade, afropop, é o niga da laje, nas favelas de caleja, sabem, te apresento os meus ancestrais, africanie. Ancestral, libertação geral. Represento as cores, cores de um Brasil de preto, branco, pardo, índio, todos a igualdade racial. Desejos, direitos, sou a cor africana. She get really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She get really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She get really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She get really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Export to the grave. Grew up in the slums, now I'm here for the rage. Black girl, bitch, you need to turn the page. I'm a fucking beast, better keep me in the cage. He's a bum, bitch, fuck a nigga just to make chips. I'm a rock star, wanna pick, wanna talk slick. Send it to the pin, call a pick. Leave her with a patch on her eye like she rich. Bitch, I'm on top, man, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She got really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She got really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of this shit, bitch, fuck that. Out in London with my London guy, looking hella fancy in my London ride. Eating tasty crepes, see, you know what's good. Quay Dash a problem, you know I'm hood. I don't need no friends, I don't need no man, but I love them hits, cause they on my fans. Wanna autograph, for you wanna follow. Got a heavy flow that these hoes can swallow. You don't want no beef, better keep it cute, cause Quay Dash taking all your loot. It's a fucking promise, it's a fucking deal. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. Cause they know I'm real, cause they know I'm. Bitch, I'm on top, man, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She got really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, pal, where your guns at? She got really hot and do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. To the grave. Never. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Queen of the shit, bitch. Fuck entre dos bombonas y la pasión por un putanero. Mis desde Argentina, Leopardo no viaja. Reggaetón travesti. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. El butanero. Vamos papi, dame todo tu fuego. Un chico butanero de cuerpo serrano, con fuertes brazos y con grandes manos. Mi cuerpo te reclama un hombre de verdad. Envuélveme en tu llama, déjame gozar. Un cóctel explosivo, no hay otro igual. Mi butanero lindo de gas natural. Ven con tu nena mientras bates su melena. Y tienes que elegir entre rubia y morena. Estás para comerte con tu mono apretado. De arriba abajo, de frente o de lado. Muévete otra vez, no pares de bailar. Aquí están tus traviesas, vamos a estallar. Mi butanero, chico del vicio. Ve con tu nena sin desperdicio. Mi butanero, chico del vicio. Ponme contenta con tu servicio. El butanero. El butanero. Lo que tengo aquí escondido, que es un bosque muy frondoso, los pelos de Mitsumino. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Yo chupo los caracoles, yo chupo las oreo, y yo te chupo la polla, aunque tú seas muy feo, hijo. Y como tú eres tan feo, vení, vení, chupa mami el culo, y en tu cara yo me peo. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Por el mar corren las liebres, por el monte la sardina, y tú te corres mi cara porque al verme se te empina. Y tú te corres mi cara porque, porque al verme se te empina. Da igual si es gordo fina. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. ¿Cuatro lunarinos los ojos? ¿Te quejarás? ¡No te has comido! Los pájaros cantan, los tambores suenan, debajo el vestido. Coño, retumba, retumba. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. É isso mesmo, hein? Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. Gosto de boy sem camisa, já chega bem abusado e me pega bem gostoso. Pega bem gostoso. O meu nome é Lia Clark e aqui não tem frescurinha. Gosto que pega de jeito com a mão na minha calcinha. Eu quico, sento e rebolo até em cima da mesa. Na hora do rally rola, você vai que é uma surpresa. Agora senta no chão, deita devagarinho. Fecha até os olhos e não, não faz biquinho. Ali é bem direta, não tem beijo na boca. Eu vou direto ao ponto. Eu sou menina, eu sou garota. Então prepara, prepara, prepara pro trava, trava. Prepara, prepara, prepara pro trava, trava. Prepara, prepara, prepara pro trava, trava. Prepara, prepara, prepara pro trava, trava. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, tenho dó nem piedade. Trava, trava, é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. Eu quico, sempre rebolo. Até em cima da mesa, na hora do rally rola, você vai ter uma surpresa. Bom dia. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Isso mesmo, hein? É isso mesmo, hein? Yo no meriende. Una panza chata a mí no me mueve. Un bebete lindo en cambio me conmueve. Ofrendan de una cosa rica. Yo como por dos y valgo por 10 chicas. El olor del sexo es olor a fritas. Yo me como hombres como golosinas. Un perfume, una rosa, Mejor prueba con una torta cremosa. Para mí una pizza es una flor hermosa. Deseo que me adoren como una diosa. Yo soy fibrosa, soy pura glucosa. Pondré lo morboso esta panza grumosa. ¿Graciosa? ¿Te parezco graciosa? ¿Crees que por mis curvas no puedo ser preciosa? Es odiosa tu forma de mirarme. Mejor te reemplazo por un pan de carne. ¿Amarme? No puedes tragarme. Yo voy a tragarte, tragarte hasta dañarte. Lo que abunda no daña. Acá todo abunda, acá todo daña. Te voy a conquistar como conquista España. Pretendo devorarte como una araña. Como una araña, como una araña. Cosa que no me tiente. Soy golosa y tentada. Las tramas estriadas. Recorro las calles buscándola ella. Placeres frugales en mí no hacen mella. Yo solo deseo la cosa más bella. Mi hambre me hizo tragarme una estrella. La comida no me llena, señal que está pronta la dieta. El crujir en mi panza me advierte que algo me hace falta. Pan nunca adelgaza, todo hace crecer mi panza. Dulce con o sin sal, lo light bien lejos el agua ni hablar. El pan nunca adelgaza, todo hace crecer mi panza. Dulce con o sin sal, lo light bien lejos, gaseosa todo el tiempo. Es para mí un cabaret, siempre abierto con algo para comer. Live or die young es mi lema. Muerta la dictadura dietética. Scratcha el dogma calórico. Grita mi panza con la fuerza de un mogólico. Sin ella no vivo, sin ella no hay nada. Quiero un altar hecho de solo empanadas. La comida no me llena, señal que está pronta la dieta. El crujir en mi panza me advierte que algo me hace falta. Pan nunca adelgaza, todo hace crecer mi panza. Dulce con o sin sal, lo light bien lejos el agua ni hablar. El pan nunca adelgaza, todo hace crecer mi panza. Dulce con o sin sal, lo light bien lejos, gaseosa todo el tiempo. Todo hace crecer mi panza. Dulce con o sin sal, lo light bien lejos, gaseosa todo el tiempo.